quiero sus huellas. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar, y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¡Qué frescura hoy, Tremenda frescura que nos toca vivir hoy. En el área urbana de Saladillo la mínima fue de 1 grado a las 8:05, así que en el campo me imagino la super helada que habrá caído hoy, ¿no? Tremendo. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día para vos que nos escuchás en www.la106.com en todo el planeta, para vos que nos escuchás en la app de la 106 en todo el globo. Muy buenos días, acordate que la app de la 106 está allí en Google Play para los que tienen Android. Y la transmisión de la 106, escuchala en www.la106.com, porque en otras páginas que nos roban la transmisión, ninguna está autorizada y lo hacen precisamente para robarte datos, meterte virus y todas esas cuestiones que ya sabemos cómo es. La sensación térmica en este momento, 1 grado 2 bajo cero. 1 grado 2 bajo cero la sensación térmica, tremendo. La temperatura 1 grado 7, perdón, y el viento soplando del sud-sudeste con ráfagas de 10 kilómetros por hora. La lluviecita de ayer, ¿no? Interesante lluvia de ayer, ahora vamos a ver cuánto llovió ayer aquí en la ciudad de Saladillo. Comunicados con vos al 2345-414141. 2345-414141. Hoy vamos a tener regalos, acordate. 2345-414141. Para que puedas participar, para que nos puedas contar, para que nos mandes alguna fotito de la helada de hoy. Ya está apareciendo el sol. Nos vamos rapidísimo. O acordate que ahí hay radio especial, ¿eh? Nos vamos rapidísimo a las farmacias de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. en este post feriado, en este 26 de mayo, en Saladillo, Farmacia Marcos, en 25 de mayo, Bournes, en Roque Pérez, Mangas y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Bueno, el tema de las quinielas que quedó vacante, ayer no hubo sorteos, así que continuamos con el pronóstico, dale. 106, datos del tiempo. Lluvia caída ayer en la ciudad de Saladillo, 13 milímetros, la temperatura actual 1 grado 7, la humedad 91%, la presión 1022.3 milibares. Viento del sud-sudeste con ráfagas de 10 kilómetros por hora y la sensación térmica, como te decía recién, 1,2 grados bajo cero. O sea, tremendo, la sensación térmica. Para hoy esperamos una máxima de 14 grados. Mañana arrancamos con mucho frío, al borde de la helada. Mañana al bordecito de la helada, con una mínima de 2 grados mañana y una máxima de 15. El sábado arrancamos con una temperatura máxima de 14 grados, nublado el sábado, un día bastante desapacible, con alguna posibilidad baja de algún chaparroncito por la tarde. Y agarrate, porque hacía rato que no veía esto en el pronóstico, para el lunes. Junta leña. Compra leña, los que venden leña no aprovechen, no se aprovechen de la gente, están cobrando una fortuna la leña, pero una helada va a caer el lunes, que va a ser histórica, me parece, ¿no? Se estima una mínima para el lunes de 4 grados bajo cero, así que no sé si llegaremos a los 4 bajo cero, vamos a estar cerca, pero un frío tremendo, ¿eh? Esto es para el lunes. Anda tomando los recaudos del caso porque esta helada se repite el martes. ¿Sí? Y otra helada brutal va a haber el próximo miércoles. Se vienen días complicados en cuanto a las heladas. Surtite de leña, de gas, de garrafa, de lo que sea, de electricidad. La pagamos adelantada, aunque sea. 4 grados bajo cero el lunes. 4 grados bajo cero el martes. 2 grados bajo cero el miércoles. Vamos a tener una semanita, la semana que viene, bastante, bastante helada. Hablamos también de los próximos feriados. El próximo feriado, ¿cuánto falta para el próximo feriado? 22 días. El próximo feriado es el 17 de junio. Feriado que incluye 17 de junio, Martín Miguel de Güemes, sábado, domingo, y el 20, el Día de la Bandera, el paso a la inmortalidad de el general Manuel Belgrano. Dale. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan ahora 12. Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, ¿viste la canción esa? Mi novia se cayó en un pozo ciego. Parece que el Bitcoin vendría a ocupar el lugar de la novia. $1,000 más cayó de su techo de los últimos meses. $29,082 el Bitcoin. Para la compra el dólar en la capital 205, para la venta 208. En la provincia de Buenos Aires para la compra 207, para la venta 211. 206, una canción, siempre una canción. Vamos a los principales títulos en este mediodía de la 106. Mediodía, en esta mañana. Ya me quería despedir, ¿viste? Ya me quería ir. Acordate que hoy hay radio especial. La última información necrológica que consignó CESPAS fue del 24 de mayo, donde falleció Edelma Luisa Angelillo, viuda de Saralegui, y la casa de duelo San Martín 3265. Pero para la jornada de hoy, para este 26, sepelio a las 15:30, falleció Emilio Ismael Febrile. La casa de duelo, Moreno 3430. Información que todavía no está en la página oficial de CESPAS. También informa CESPAS que falleció a los 85 años Carmelo Osmar López. Sus restos fueron velados en la sala de CESPAS. La casa de duelo, Mariano Acosta, 3758. También informó CESPAS que falleció a los 69 años Horacio Raúl Mendoza. El sepelio fue ayer. La casa de duelo, Alem 2888, departamento 26, primer piso. Nos vamos a información actualizada. Algunos títulos de la actualidad. Están filmando una película en 25 de mayo con Maravilla Martínez, y él mismo contó: la película trata de un tipo que es luchador como yo, entonces me identifico. Más información: fue inaugurada la clínica Saladillo con nuevos dueños. Tras alguna incertidumbre en el futuro, finalmente la clínica Saladillo fue reinaugurada. Estuvo el intendente José Luis Salomón, encabezó la ceremonia de apertura Martín Moyano, el accionista mayoritario, junto al doctor Pablo Delía, director médico, y Nicolás Pradela, gerente administrativo. Destacaron los esfuerzos realizados en pos de lograr la reapertura de la clínica, haciendo hincapié en una mejora de la infraestructura y de instalaciones vitales de las cuales trabajan los profesionales médicos. Más actualidad en esta mañana de la 106, algunos títulos, algunos matutinos porteños. Destaca La Nación: presión interna para que el presidente sume a Cristina y Massa a la gestión. ¿Qué más? El Banco Central tuvo en el 2021 la mayor sangría de en 19 años. Perdió 454 millones, su patrimonio neto se redujo un 69%. Dolor, furia y tensión tras la masacre en la escuela de Texas. El atacante usó un fusil AR-15, mató 19 chicos y dos maestras. El presidente Joe Biden pidió nuevas limitaciones a las armas de fuego. A ver, más títulos. Clarín titula: la iglesia advirtió por la pelea en el gobierno y no habló de inflación ni de pobreza. Homilía del arzobispo Poli en la catedral. Noche soñada de Julián Álvarez, convirtió 6 goles en el Monumental, donde River, que terminó primero en su grupo en la Copa Libertadores, arrolló a la Alianza de Lima por 8-1. 8-1. Otra vez los barras protagonistas del fútbol en Avellaneda, una de las facciones que está dividida, la barra de Independiente, atacó policías y empleados que custodiaban el estadio poco antes del partido ante el Ceará. Independiente fuera de la Sudamericana, la caída de 2-0 ante el Ceará en su casa lo dejó eliminado. Faltan vuelos al exterior y los pasajes están hasta 60% más caros en dólares. El personaje Cecilia Goyeneche es un mensaje para que no se investigue la corrupción. Así interpreta su destitución la fiscal anticorrupción que logró la condena del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. ¿Qué más? Fiestas en pandemia. Boris Johnson zafó, pero el primer ministro británico volvió a pedir disculpas, aunque sube la presión en el Congreso para que renuncie. Le podemos mandar el billetito de un palo 600. Con eso puede pagar la fiesta, no. Chano de nuevo internado y en rehabilitación. El cantante se descompensó y fue trasladado a una clínica. La infinia le hace mal a Chano. Mucha sal está comiendo Chano. Tienen que bajarle la sal porque le hace mal. Las 9 y 16. Estamos en esta mañana en vivo, compartiendo con vos ya mismo la temperatura, que es de solamente 2 grados y la sensación térmica de 1 grado bajo cero. Prepárate para la semana que viene, que se vienen heladas lunes, martes y miércoles. Fulminantes las heladas que se vienen, ¿eh? Acordate que tenemos radio especial hoy, ¿eh? Los pedidos con la palabra pedido al 2345-414141. A ver qué dicen nuestros oyentes. Alejandra, Marcela, terrible lo que cobran la leña. Acá están cobrando 500 mangos. Mirá, qué bárbaro. Hacen leña ellos también. Qué bueno. A ver, Nancy de 25, que dice, soy Analía, nos dice Nancy. Quiero la familiar. Bueno, crisis de identidad tenemos ahí. Buen día, Carlos, escuchándote, he pedido el tema del Paz Martínez, una voz en el teléfono. Ah, y hoy es la radio especial. ¿Entra el Paz Martínez? ¿Tenés ahí? A ver, pone Paz Martínez. No, hoy está complicado. Por ahí mañana. Rosana de AFM Tortas, que nos pide Laura Branigan. Que tengas un lindo día, frío pero lindo. Pero muchísimas gracias, Rosana. Y también tenemos saludos especialísimos hoy. A ver, ¿de qué se trata, Negri? Buen día. Buen día, Carly. Hoy mis saludos especialísimos son para... ¿Quién? Farmacia Cartelie. Buenísimo. Allí se encuentra Rosana con todo su equipo de bellas chicas que nos atienden tan atentamente con una sonrisa siempre. Gracias, Farmacia Cartelie, por confiar en la 106. Es un faro, que te guía. Ahí le preguntás a las chicas y te dicen todo, desde lo que sea. Se toman el tiempo, te atienden, te explican, te dicen que podés pagar con la cuenta DNI. Si ya saben que tenés cuenta DNI, te dicen, che, mirá, no me lo pagues ahora, pagámelo el viernes. No, impresionante. Un beso grande a Rosana y a todo el staff de chicas, a Mónica, a todas que son unas genias. Nosotros que seguimos con música. Lo pidió Rosana de Saladillo a esto recién. Es Laura Branigan que llega dando comienzo ya un poquito a la radio especial. Vamos. Qué linda manera de disfrutar de la radio especial con este tema de Laura Branigan que se llama Autocontrol. Me encanta. Yo no sé si decirte la temperatura, andar actualizando la temperatura o la sensación térmica. Todavía no llegamos a 0 grados. Es muy impresionante. ¿Qué dicen por acá? Pedido de Police, cada vez que respiras, dice Normita de Saladillo. Mirá qué lindo tema. Luján de 25. Hola Charlie, buen jueves. No pude escuchar la 106, estuve internada, pero estoy mejor.

toi qui dors en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Estamos escuchando a Franz Gall, pedida por nuestros oyentes. ¿Quién pidió a Franz Gall? No me acuerdo quién lo canta, dijo Luján de 25. Bueno, espero que andes mucho mejor, Luján. Nos ponemos muy contentos de que estés ahí escuchando la radio y compartiendo con nosotros esta mañana después de haber estado internada. Franz Gall con LLA. Y esto que nosotros ahora llamamos los regalos de la radio, dale. Me encanta, tenemos regalos en esta mañana, claro, como todos los jueves. Está ideal la temperatura para encararle a unas pastas de la familiar. Hola Lucho, buen día. Estoy escuchando y desearles que tengan una feliz jornada el día de hoy. Abrazo grande, Carlos. Abrazo grande, Luchito. ¿Qué regalamos hoy? Dale. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos por allá? Espectacular. Bueno, Carlito, hoy jueves estaremos regalando 3 planchas de ravioles, una salsa y un queso. Y recordarte que las planchas de ravioles pueden ser de ricota, pollo, verdura, 4 quesos, zapallo. Y bueno, como todos los días, acá en la 10:31. Bueno, Luchito, y un saludo enorme para todos. Para todo el staff, por allí están en la 10:31, como nos dice Lucho, está todo el staff. Está Mauricio, Miguel, Richard, Johnny, Miqueas, está Juan Carlos. Mandales un abrazo. Esperando a todos los clientes y a todos los que nos están escuchando y desearles que tengan una feliz jornada el día de hoy. Abrazo grande, Carlos. Gracias, abrazo enorme para vos también. Pero no es el único regalo que tenemos. Por supuesto que no. ¡Hay más regalos! Tenemos un regalo espectacular para nuestras chicas. ¿Por qué te vas a comprar esa ropa porque te anda? No, comprate la ropa que te gusta. Que te va a andar en Prendas Ribeiro, donde están los jeans Najana al mejor precio de la zona. Con las prendas de mujer de todos los talles. Jeans, blusas, sacos, camperas. En Alberdi 3852, un beso enorme a Claudita, mucha fuerza y a seguir adelante. Alberdi 3852, quiero Prendas Ribeiro con tu nombre y ciudad, quiero la familiar con tu nombre y ciudad, con los ravioles, con la salsa y el queso. Varios gustos, nos contaba Lucho. Mientras mandás los mensajitos al 2345-414141, también actualizamos los datos de El Tiempo. De a poquito va subiendo la temperatura, 3 grados en este momento, con una humedad del 89%. La presión por el techo, 1022.5, y las ráfagas de viento a 10 kilómetros por hora nos dan la sensación térmica de que falta una décima para llegar a 0 grados. Una décima nada más. Ya casi estamos en cero. Ya volvemos. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345 414545. Porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende

como puede ser verdad. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the song was played, the song would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Estamos escuchando a Madonna, pedida por nuestros oyentes. Lo pidió, a ver quién dice, quién pide por acá. Lo pidió Alejandra Marcela, de 25. Ahí está, qué bueno. Qué buena música que han pedido nuestros oyentes. Ya vienen las Four Non Blondies, pedido por Flavia de General Alvear. Whitney Houston, que lo pidió, déjame ver quién pidió a Whitney Houston. Ana de Roque Pérez. Creedence nos pidió Nadia de 25. Caro de 25 que nos pidió Roxanne de Sting. Walter de 25, Foreigner. No, es tremendo. Mientras tanto vemos qué dicen nuestros oyentes y ya seguimos con más música, claro. Se vienen las Four Non Blondies. Nancy de Saladillo. Mirá la música que nos pide. Toc Toc. Qué bueno. Buen tema, Toc Toc. Buen día, dice Sergio de 25 y nos pide el tema de Lucas Hugo. Bueno, mañana reiteralo, reenvíalo. ¿Qué más? Caro de 25 que quiere la familiar, también participa del sorteo. Miguel, que dicen por acá, está tomando unos matecitos con una bondiola casera que ni te cuento los stents después. Cris de 25 también está participando de los sorteos. Alejandra Marcela y Miguel Ángel de 25 se quieren llevar las espectaculares pastas. Soy Sole de 25. No, vos sabés que porque me quedé pensando, hacen una tarta de manzana espectacular en la familiar. Extrañaba escuchar la 106, pero tenía que operarme, dice Luján. Acá estás. Pero te la llevas en la app de la 106. Te instalás la app en el teléfono y te la llevas. Ya nos pide Virgo. Hilda de 25, que también se lo vamos a dedicar a Franco Ramón de 25. Quiero la familiar, quiero prendas Ribeiro, dice Nadia de 25, que nos había pedido Creedence. Nos vamos a la música con el mensaje de Martita de 25, que también participa de los sorteos. Pedido que llega desde General Alvear. Los escucho en mi trabajo, dice Flavia. Y quería escuchar a las Four Non Blondies. Acá las tenés. WhatsApp. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Las Four Non Blondies, what's up, ¿qué está pasando? Uno más antes de el móvil dulce, claro. Llega Whitney Houston, lo pedido por Ana de Roque Pérez. ¿No lo tuvimos casi todo? Tomorrow, living on feeling. The way you used to touch me felt so